realizando las diferentes movilizaciones porque, bueno, les contamos, estamos sobre la calle Patricias Mendocino, ya llegando a tribunales, donde, bueno, se viene desarrollando una movilización en el marco de una jornada nacional que realiza la organización Polo Obrero, pero bueno, también con las características de lo que está sucediendo acá en Mendoza en lo que respecta a los aumentos. Se pueden leer diferentes cartelerías y carteles que dicen abajo las imputaciones, no queremos aumentos en el micro, vivienda digna, bueno, son algunos de los carteles y mensajes que se pueden ver en esta movilización que estamos acompañando, venimos acompañando desde el kilómetro cero, ex kilómetro cero, y bueno, ya estamos acá, llegando a Casa de Gobierno, en compañía de Martín Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, ahí adelantamos que, bueno, esta movilización se realiza en el marco de una jornada nacional del Polo Obrero. Sí, justamente hoy es el plan de lucha nacional del Polo Obrero y otras organizaciones, que justamente, como decías vos, venimos reclamando una serie de cosas que no son cumplidas por el gobierno y que no hace falta explicar tanto que se ha acrecentado el hambre y la miseria en los barrios. Y el gobierno, en vez de dar respuesta a esta situación, patea compromisos para diciembre con el objetivo de que los asuma Fernández y los desconozca. Y bueno, se ha profundizado una situación que nosotros consideramos que no se puede aguantar más porque esta crisis la está pagando el pueblo trabajador. Totalmente. Bueno, muchísimas son las personas que están participando. La idea es poder hablar con alguna vecina de algún comedor que nos pueda informar, bueno, cómo se vive esta situación, cómo se está vivenciando estos anuncios que se realizaban desde el día de ayer en lo que respecta de los aumentos. Y bueno, qué más importante que tener la mirada de una coordinadora, de un merendero participante, para saber cómo se vive desde estos espacios donde se contribuye con un plato de comida o con un vasito de leche. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que hay mucha necesidad de los niños. A veces lleva faltando calzado para los niños, lo principal, a veces no tiene un cuaderno o un lápiz para poderlos ayudar. Nosotros también como las que estamos en el grupo, los que colaboramos, digamos, ayudamos a esos niños que también lo necesitan por un vaso de leche. A veces no tienen, a veces en su casa o los papás se quedan sin trabajo. Ellos vienen y nos piden un vaso de leche, nosotros se lo brindamos por una ayuda. Nosotros somos de Pedriel. ¿En dónde, cuántas personas concurren al merendero? ¿Concurren niños, adultos? Y bueno, entre adultos y ahí niños, tenemos 35 niños en total, estamos llegando a más. Cada vez se viene más necesidad porque, digamos, los trabajos son cada vez menos, no se consiguen. Y la verdad que la situación es muy muy mala realmente económicamente. Así que bueno, nosotros ayudamos con lo que podemos a los niños y como esta marcha también hacemos por los niños. Toda esta ayuda es de los niños y lo que son los más necesitados y también por los abuelos, que también lo necesitan. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí vamos a dejar pasar un poquito los tambores para poder, bueno, continuar haciendo referencia a esto con lo que se encuentran mendocinos y mendocinas el día de hoy, como también sucede en Argentina, aumento en los precios de las harinas, aumento en los precios de los productos. Acá en Mendoza se registra, bueno, próximamente el aumento del boleto. Muchos carteles haciendo referencia a que no quieren que se aumente el boleto. La verdad que puede llegar a alcanzar tarifas como 25 pesos, en algunos otros lugares se dicen 30 pesos. Son tarifas exorbitantes para los sueldos que se están generando y en una situación donde las organizaciones sociales vienen registrando cada vez más bajas en los programas sociales y ninguna propuesta de trabajo digno. Bueno, esto se ve reflejado en la movilización que está llevando a cabo acá el Polo Obrero en el marco de una jornada de lucha nacional. Muy bien, Julia, ahí escuchamos entonces en esta jornada de lucha nacional donde, bueno, se queda en evidencia esto que hablabas más temprano, tanto con Vadillo y lo que sucede ahora en las calles, lo que va pasando también en general en estos últimos años, pero también con fuerza luego de estas elecciones donde, bueno, haremos todo el intento posible para poder llegar a diciembre y también a lo que venga, ¿no? Un panorama muy complejo para los primeros años también del próximo gobierno. Y ¿sabés qué, Gaby? Una cosita más. Acá la mayoría de las personas que se están movilizando son mujeres, son mamás, y que aparte de estar cargando, mira, yo estoy acá al lado de una vecina, que ahí le vamos a pedir que se presente de dónde es, que está con una mano su bebé en brazo y con la otra va arrastrando un carrito donde va llevando juguitos helados congelados. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te llamas? Rebelde. ¿De dónde sos, Belén? De Guaymallén. ¿Están participando de la movilización? Sí. Vemos carteles que dicen no el aumento del boleto, no el aumento de las tarifas. ¿Cómo se vive en tu caso que te anuncien de que el micro podría estar llegando a los 25 pesos? No, mucho es. Cuando yo llegué pasó de 27 pesos y ahora sí está muy caro. Y encima con la nena, el gasto de pañales, todo aumenta. Sí. No da más. Y se realiza esta actividad ahora vendiendo juguitos, aprovechando la movilización también para poder solventar algunos gastos, ¿no? Sí. Ahí las vamos a dejar que avancen porque si no se va descentralizando, se va corriendo la columna que se ha formado para mantener a toda la gente unida y no dispersa. Bueno, estas son algunas de las voces que atraviesa nuestra Mendoza, que atraviesa nuestra Argentina. Bueno, en un panorama complejo que se venía anunciando luego de las elecciones, pero que bueno, que viene acarreándose en esta gestión, que ya, bueno, por boca de muchos y por suerte está llegando a su fin. Así es, Juli. Juli, si te parece, en un ratito nada más nos volvemos a encontrar al aire. En un ratito nos encontramos al aire. Muy bien.